en su diversidad étnica y en su diversidad organizativa y de lucha, es que está presente a nivel local, pero con una dimensión internacional. Ese es el fruto más grande de Radio Progreso. Y es que Radio Progreso, la voz que está con vos, celebró sus 59 años de lucha, entrega y acompañamiento a los sectores excluidos de Honduras. Y sin duda el reto es acompañar al pueblo hondureño a través de una programación variada que va desde la información, reflexión, análisis, humor crítico, música y entretenimiento. Para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En El Salvador. Los problemas sociales y ambientales que causan los monocultivos, es decir, las grandes extensiones de tierras dedicadas a la plantación de un único producto, son incontables. Hoy conocemos lo que viven unas 100 familias en el municipio salvadoreño de Tecoluca, donde una gran cantidad del terreno está dedicado al cultivo de caña de azúcar, y la contaminación del agua, la tierra y las plantas genera cada vez más preocupación entre las y los habitantes. Damos el pase a Alfredo Carías. La mayoría lo necesitamos al menos una vez al día. Hablamos del café. Esa bebida que por la mañana nos levanta y que por la tarde nos ayuda a no sucumbir a la somnolencia que produce una sobrasa comida. Todo se arregla o se acaba con un café. Esa frase podría aplicarse literalmente al alto costo que representa una cucharada de azúcar en su taza de café. Eso solo lo saben y lo viven en carne propia las familias que viven cerca de los cañales de azúcar, que cada época de cosecha de este monocultivo sufren las consecuencias de su producción contaminándoles el agua de los pozos, quemándole los cultivos y afectándole la salud, asevera María Amparo Sánchez, del Cantón Las Anonas, municipio de Tecoluca, departamento San Vicente. Yo lo que no quiero que rieguen más que todo con el avión, porque siento que nosotros somos los afectados, porque cuando riegan con el avión no podemos sembrar, por ejemplo, pianes, cosas así, porque los afecta a los cultivos, porque bota la flor. Y al fin de tanto se va secantado, porque yo más que todo la que vivo más cerca del cañal. Porque cuando queman el cañal, toda la humazón se me viene para la casa. Porque yo mi niña la tengo y se me enferma de pie. Y eso es lo que no quiero, que se me enfermen seguido. Porque a veces por eso no la mando así mucho seguido a la escuela, porque siento que me pasa enfermo. Y también el pozo, que lo mantengo, que está cerca, y se me seca el pozo. Hoy este año lo he visto como que se me ha secado. Cada noviembre y diciembre las avionetas fumigan con glifosato, que es un pesticida que acelera la maduración de las plantas de la caña de azúcar, haciendo un efecto químico de deshidratación del cultivo e igual situación provoca en la salud de las personas, produciendo las enfermedades renales, asegura Esmeralda Villalta, de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRIDES. Son más de 100 familias las que habitan en esta comunidad. Ahora se ha invadido con la siembra de caña. Han podido observar que únicamente un cerco es el que divide de la siembra de caña y la familia. La problemática que nos ocasiona, que en este caso es la quema y las riegas que se hacen con avioneta en los cañales. ¿Para qué la queman? Para poder rozar la caña. Y la fumigan para poder madurar antes del tiempo la caña, es decir, que no es naturalmente que la caña se madura. Entonces aquí afecta en la contaminación del agua, pero también afecta en la maduración de los árboles. Recibir esa fumigación, se madura, bota su floración, se mueren los animales de patio, pero también tiene una cadena que va afectando en este problema de la siembra de la caña, ¿verdad?, a través de esa contaminación. El glifosato y la mayoría de los cañales de azúcar alrededor de la comunidad Las Anonas, son una inversión de la multinacional Monsanto, que genera sus ganancias a costa de la enfermedad de estas familias, denunció Arnoldo Cruz, representante del Movimiento Popular de Agricultura Orgánica MOPAO. Son alrededor de unas 6.000 manzanas de siembra de cultivo de azúcar que se encuentran dentro de la jurisdicción de Tecoluca, que se intenta regular a través de una ordenanza ambiental, informó el síndico municipal José Trigueros. En los últimos años nos ha incrementado el fallecimiento de personas con insuficiencia renal. Porque ese es un tema muy preocupante para nosotros. Y aquí tenemos casos graves, y no solo, digamos, de gente mayor, sino aquí tenemos casos de niños, de adolescentes. Es una preocupación muy propia que nosotros tenemos, y que creemos nosotros que con esta ordenanza nos va a permitir también, como lo dije anteriormente, regular todos estos aspectos que tienen un efecto en la vida de la gente, pero también un impacto en el tema ambiental. Irónicamente, paralelo a estos esfuerzos locales por regular la producción de la caña de azúcar, el gobierno salvadoreño promueve la exportación de 1.000 toneladas de azúcar hacia la República de China, como uno de sus grandes logros del año 2015. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carillas. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. En México. La tauromaquia o corridas de toros son una tradición en México. Una tradición que para muchas personas representa una cultura de maltrato y tortura animal. Pero este año, un comité de la Convención de los Derechos de la Niñez de la ONU dio una razón más por la cual México y todos los países donde se practica esta actividad deben considerar su prohibición. La tauromaquia violenta el derecho de las niñas y los niños a una vida libre de violencia. Nuestra compañera Beatriz Mora nos amplía esta información. El 8 de junio de este año, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió una recomendación al Estado mexicano para que se hiciera consciente de que la tauromaquia vulnera los derechos de la infancia, no solo a las niñas y a los niños toreros, sino también a aquellos menores que asisten como espectadores a las corridas de toros. Por ello, se busca prohibir la entrada a menores a estos espectáculos taurinos. Escuchamos a Gustavo Lozano, activista por los derechos de los animales y representante en México de la Fundación Franz Weber, quien nos platica sobre el tema. Hay que decir, para contextualizar un poco el auditorio, que en 1990 México suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional de derechos humanos, probablemente el más importante en la historia, desde luego el más firmado por todos los países en el mundo. Y al suscribirlo, México se compromete, entre muchas otras cosas, a someterse a un examen periódico, universal le llaman, cada 5 años, para que el Comité de Expertos de Naciones Unidas de los Derechos del Niño evalúe el cumplimiento de México, el nivel de cumplimiento de México de los derechos contenidos en la Convención. Esta evaluación ocurrió el 19 y 20 de mayo. En Ginebra, en Suiza, ante 18 expertos mundiales que trabajan en el tema de derechos de los niños, derechos de la infancia. El comité literalmente examina al Estado mexicano, le cuestiona, y el Estado mexicano, sus representantes, hay que decir que fue una delegación muy copiosa, la delegación mexicana que asistió a Ginebra, responde o intenta responder. Bueno, a partir de informes generales o informes temáticos que organizaciones mexicanas o internacionales ofrecen al propio comité meses antes. De esa manera el comité se puede dar la idea de qué está ocurriendo con el tema de los menores de edad en el Estado mexicano. A partir de allí es que se desencadena todo el proceso. En el 19 y 20 de mayo, al Estado mexicano, los expertos del comité le cuestionaron sobre el fenómeno de la tauromaquia y cómo este vulneraba los derechos de la infancia en México. El Estado mexicano no supo qué responder, no tenía idea de siquiera de que este fenómeno vulneraba los derechos de la infancia, porque hay que decir una cosa, particularmente cuando pensamos en la Fiesta Brava o en cualquiera de los festejos asociados a ella, si hablamos de víctimas, rápidamente ponemos por enfrente al animal, al toro. Y yo considero que sí, que es una de las víctimas en los festejos taurinos, pero hay otra víctima que está allí invisibilizada o que estaba invisibilizada, que eran los menores de edad. Los menores de edad tienen derecho a una vida libre de violencia. Y es lo que le hicimos saber al comité. Le aportamos documentación en donde constatamos la existencia de más o menos 45 escuelas taurinas en el territorio nacional, algunas de ellas financiadas con dinero público. En esas escuelas los menores de edad se adiestran desde muy temprana edad, 3, 4 años en algunos casos, en la manipulación de instrumentos punzocortantes con el ánimo de causar sufrimiento a otro ser vivo. En muchos de los casos, en la medida en que estos chicos demuestran mayores habilidades, son incorporados a un circuito donde participan como niños toreros, no solamente en Aguascalientes, sino en toda la República. Todo esto se lo pusimos por enfrente al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y le dijimos que, en nuestra opinión, bueno, pues esto violaba por lo menos el derecho de los niños en México a vivir una vida libre de violencia. El comité estuvo de acuerdo con nosotros, en tanto el Estado mexicano permaneció callado, no contestó. Frente a esta examinación recayó una recomendación. En ese sentido, y de acuerdo a las reformas a la Constitución mexicana del 2011, los tratados internacionales están por lo menos a la altura de la Constitución mexicana. Es decir, son ley vigente para México. Las recomendaciones, por lo tanto, emitidas del comité, que es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la convención, tienen peso jurídico y son de obligatorio cumplimiento. Son vinculantes, pues, ¿no? Lo que venimos haciendo desde el 8 de junio que se emiten estas recomendaciones es trabajar muy cercanamente con las autoridades de todos los niveles para que estas recomendaciones, que ya tienen validez jurídica, se incorporen a la legislación nacional, estatal, en las entidades federativas y municipal, en los reglamentos que sean pertinentes modificar para garantizar a los menores de edad una vida libre de violencia. Las niñas y los niños tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Y en este país, donde todos los días se vive la violencia exacerbada y la violación a los derechos humanos, no se puede seguir fomentando ni disfrutando de aquellos espectáculos donde se normaliza y festeja la violencia, en este caso, las corridas de toros. Con información del programa Más Allá de la Noticia, informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Comprar en las ferias del agricultor es apoyar un mercado justo y solidario. Los productos que se ofrecen en la feria son vendidos directamente por las familias campesinas costarricenses que los producen, sin intermediarios. Por eso la feria es un espacio de mercado justo que nos beneficia a todas y todos. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables, al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. En Guatemala. El organismo indígena para la planificación del desarrollo, NALEV, ofreció un homenaje a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, por su trabajo contra la corrupción y sus esfuerzos por incorporar los derechos de los pueblos indígenas en los procesos de justicia de Guatemala. Damos el pase a nuestro corresponsal Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola amigas y amigos. La fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, recibió un reconocimiento que le otorgó el organismo NALEV por su invaluable lucha a favor de la transparencia, el Estado de Derecho y su incansable trabajo contra la corrupción en este país. En la actividad que se llevó a cabo en la antigua Guatemala, Zacatepeques, durante la 10ª jornada del Movimiento Maya, César Chaclán, representante del organismo, leyó el reconocimiento. Entonces aprovechamos también un reconocimiento de

distorsionan y ponen en riesgo la integridad y la seguridad del licenciado Maldona. Por otra parte, está Norma Cruz, quien es representante de la Fundación Sobrevivientes, organización que lidera una denuncia en contra de Roberto Barreda, el hijo de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ofelia Barreda, quien se presume asesinó a su esposa, Cristina Sicavisa. Cruz denuncia que existe un plan de desestabilización en contra de ella y de su organización. Se presentó información a la fiscal general directamente sobre información que se nos había hecho llegar a través de un reo que guarda prisión en la zona 18, en donde se plantea todo un plan, digamos, de desestabilización hacia mi persona y hacia la Fundación Sobrevivientes, en aras, digamos, de que algunos casos no avancen. Toda una campaña negra hacia mi persona, con aras, digamos, de que abandonemos el caso de Roberto Barreda. Aparte de eso, están todas las acciones, ya se ampararon para insistir en sacarnos de este proceso. Y estas son las personas que se ven recientemente afectadas por esta estrategia de criminalización y represión de parte del Estado de Guatemala. Por ello, diversas organizaciones se han unido para solicitar medidas de protección, en este caso para Rafael Maldonado. Sin embargo, estas no le han sido otorgadas hasta la fecha. Ya ha habido una total denegatoria por parte de la ministra Eunice Mendizábal a tramitar el expediente y a atender las medidas precautorias. Pese a que han habido exhortativas de parte del Grupo Filtro de la Unión Europea y las directrices internacionales en este sentido, y a la fecha, más de 40 días después de haber iniciado el expediente, hay una total inacción por parte tanto de la Policía Nacional Civil como del Ministerio de Gobernación para atender esta demanda inmediata de protección. En el caso de la defensora Norma Cruz, ella cuenta con medidas de seguridad, aunque denuncia que esto no ha detenido las amenazas y las intimidaciones. De alguna manera, el constante hostigamiento le va afectando a uno, porque no es fácil sentirse uno que lo están siguiendo. Por las redes sociales han sacado fotografías de mi vehículo, de las placas de mi vehículo, fotografiaron y circularon las fotos de las personas que me brindan seguridad, poniéndolos a ellos en una situación de riesgo también. Las acciones de difamación y desinformación también se han dado en contra del doctor Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, comisión que lidera los casos en contra del expresidente Otto Pérez Molina y también de la exvicepresidenta Roxana Valdetti. La defensora Helen Mack de la Fundación Mirna Mack y Dubina Hernández de CEDEM y Jorge Santos de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala también denuncian acciones en su contra. Es por ello que Alberto Brunori de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas demuestra su preocupación por este clima de intolerancia que se está creando hacia y los defensores de derechos humanos. Con bastante preocupación. Vimos aquí la Fundación Sobreviviente, que tiene casos muy importantes. Está Calas, que defiende el medio ambiente. Está la UDFEGUA, que defiende a defensores. Hoy sale un ataque contra Helen Mack, de la Fundación Mack, un ataque durísimo y diría yo sin fundamento. Han habido ataques y campañas en contra del comisionado de la CICIG, quien en su función de comisionado también es defensor de derechos humanos. Ante esta situación, las organizaciones esperan tener un acercamiento con las autoridades del próximo gobierno para crear un programa de protección integral para proteger la vida de aquellas personas que defienden derechos humanos en Guatemala. Esta es la información que tenemos. Regresamos con ustedes hasta Costa Rica. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En México. Volvemos a México, esta vez hasta la cordillera de Xochicuatlán, en el estado de Hidalgo, donde habitantes del municipio de Jalamelco denuncian cómo una empresa minera contamina su agua y su tierra e invitan a las comunidades aledañas a sumarse a la lucha por la defensa de sus bienes naturales. Desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz nos informa. Saludos a quienes están sintonizando el informativo Voces Nuestras. La cordillera de Xochicuatlán, en el estado de Hidalgo, en México, está amenazada por la empresa minera Utlán. Desde hace ya varias semanas que las comunidades de Chiconcuac y Tolago, comunidades del estado de Hidalgo, se han quejado de que la empresa minera Utlán les ha contaminado la tierra,

Hoy en nuestra sección Perspectivas Distintas, nuestra compañera Noelia Alfaro conversa con el biólogo y activista costarricense Gabriel Rivas para entender mejor las decisiones tomadas en la 21ª Cumbre Mundial del Clima. Bien, gracias a todas las personas que continúan en sintonía de este informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo me encuentro acá con el biólogo Gabriel Rivas. Él es de la organización Amigos de la Tierra Costa Rica, COECOSEIBA. Con él vamos a hablar en los próximos minutos acerca de un tema que, bueno, muchos y muchas de nosotros hemos escuchado, ha sido bastante noticioso en los últimos días, la 21ª Cumbre Mundial del Clima, que culminó el pasado 11 de diciembre en París, Francia, y que fue un evento del que escuchamos hablar bastante porque además participaron representantes y organizaciones de muchos países, incluidos por supuesto los países de nuestra región, de Centroamérica y México. Y de esta cumbre pues también hemos escuchado sobre el acuerdo o protocolo que se hizo público el 12 de diciembre, acuerdo que hay quienes califican como un rotundo éxito, pero que también hay voces más críticas que aseguran que no hay nada que celebrar y que desde hace ya varios años vienen diciendo las cumbres del clima no están siendo espacios donde se generen verdaderas soluciones, verdaderas estrategias para enfrentar la crisis ambiental y climática del planeta. Pues bueno, para hablar de por qué se generan estas reacciones tan diametralmente opuestas, invitamos a Gabriel Rivas, a quien le agradecemos mucho pues haber atendido esta invitación. Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y también agradezco mucho el nombre de COECOSEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, que es parte de la Federación Mundial Amigos de la Tierra Internacional, y también de parte de Oil Watch Internacional, a la cual también pertenezco con el capítulo costarricense de Oil Watch Costa Rica. Gracias, Gabriel. Bueno, para empezar, a mí me gustaría que pudiéramos un poco detallarle a la gente que nos escucha, contarle de qué se tratan estas cumbres mundiales del clima que se están celebrando desde 1991. Bueno, todas estas cumbres, en principio, tienen un objetivo muy loable y es atacar de manera efectiva el problema tan grave de cambio climático. Lo que pasa es que en la realidad son cumbres que lo único que hacen es camuflar el problema, ocultar el problema y no tomar decisiones radicales. Radicales en el sentido científico. De mi parte, soy biólogo. Es por eso que Amigos de la Tierra Internacional, sobre este encuentro de París, ha dicho que es una farsa. Esta es una posición menos radical que la del climatólogo más importante, tal vez del mundo, James Hansen, de Estados Unidos, que ha dicho que es un fraude. Fraude es más radical y más duro que decir una farsa, pero yo personalmente también estoy de acuerdo con James Hansen. ¿Por qué? Porque no se toman decisiones realmente importantes en el sentido de legalmente vinculantes y que ataquen de raíz el problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La emisión de gases de efecto invernadero, que ha hecho que estemos ya en un nivel de 400 partes por millón. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, 400 moléculas de dióxido de carbono por millón de moléculas en la atmósfera. Nunca debimos haber pasado, según el mundo científico, la barrera de las 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Este es uno de los gases, hay otros como el metano, pero pongamos el caso del dióxido de carbono. Significa que de manera efectiva, si quisiéramos hacer una lucha que vaya en pro de las comunidades más afectadas, indígenas, campesinas, grupos de mujeres, personas que viven en las costas, etcétera, deberíamos reducir de manera radical las emisiones. Cuando decimos debemos, estamos hablando entre todo de los países altamente contaminantes, que son los países básicamente industrializados, que tienen toda una deuda ecológica con el mundo no industrializado. ¿Qué rumbo deberíamos estar tomando entonces? El problema es este, que en el mismo Acuerdo de París lo reconoce en el punto 17 del capítulo 2. Dice lo siguiente, cito: observa con preocupación que los niveles estimados de las emisiones agregadas de gases de efecto invernadero en 2025 y 2030 resultantes de las contribuciones previstas, o sea, las reducciones previstas determinadas a nivel nacional, no son compatibles con los escenarios de 2 grados. O sea, lo que se pretende es que la temperatura no aumente en 2 grados centígrados promedio. Ya pudimos llegar a 1 grado centígrado promedio. Significa que ni siquiera con lo que los países dicen que van a reducir las emisiones, se va a lograr ese efectivo. Pero, como lo dice muy bien Oil Watch, para lograr esto y para que en el 2100 no lleguemos a un máximo de 2 grados centígrados de aumento de temperatura a nivel mundial promedio, deberíamos dejar en el subsuelo al menos las 2/3 partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón. Esto es algo científico. No podemos quemar las dos terceras partes de lo que ya conocemos de petróleo, gas y carbón. Por lo tanto, los movimientos radicales, o sea que vamos a la raíz del problema, ¿qué es lo que exigimos? Uno, que no haya ninguna financiación, ni pública ni privada, para nuevas exploraciones o explotaciones petroleras o de gas o de carbón. Que nos quedemos con lo que hay. Pero, ¿qué anuncia ahora el nuevo gobierno neoliberal en Argentina? Se va a hacer nuevas exploraciones y explotaciones de gas de esquisto, que es altamente contaminante. Ahí viene otra lucha popular. ¿Qué estamos viendo a nivel mundial? Que siguen las emisiones. Para el caso de Costa Rica es muy claro. Es una farsa también el caso de Costa Rica, y la política de Costa Rica también es una farsa. ¿Por qué? Porque este año vamos a ver que ha aumentado en un 6% la importación de combustibles, importación y quema de combustibles. 60.000 vehículos más en las calles. Mientras que nuestra matriz no piensa, por ejemplo, en el tren eléctrico, sino en una nueva refinería de petróleo, muy fracasada y con horribles costos, y además en expandir las vías para los vehículos, en lugar de pensar expandir las vías para un tren eléctrico, que podríamos hacerlo. También tiene que ver, Gabriel, con un cambio total, digamos, con pensar otras economías, ¿verdad? Y que por ahí puede andar también el hecho de que este acuerdo no sea vinculante, no obligue a nadie, sea muy, mientras en París se acuerdan estas cosas, en la práctica hay gobiernos aprobando más exploración petrolera, más explotación, porque tiene que ver con un cambio de modelo de desarrollo que tiene a mucha gente muy cómoda y muy contenta. Sí, por eso la posición de Amigos de la Tierra Internacional es muy concreta. Nosotros decimos, el acuerdo sobre el clima de París es una farsa, porque tiene tres problemas fundamentales, según Amigos de la Tierra Internacional, nosotras y nosotros. Dice, el Acuerdo de París establece 2 grados centígrados como el límite de aumento de la temperatura del planeta e insta a que los países deberían esforzarse por limitar el aumento de la temperatura a 1.5. Pero esto lo consideramos insignificante, ¿en qué sentido? En que no obliga legalmente, no vincula legalmente a los países más contaminantes y ante todo a los países que ya han emitido cantidades extraordinarias por haberse industrializado, a que reduzcan drásticamente sus emisiones. Además que coloca una carga adicional a los países llamados pobres o empobrecidos. En segundo lugar, consideramos que es algo muy importante y otra de las enormes problemas fundamentales de este acuerdo, que no hay una verdadera compensación por el daño ya causado. Y en tercer lugar, lógicamente, tiene que haber una financiación también para este cambio. Pero esa financiación tiene que partir también de parte de una voluntad política que no existe. Mencionaba usted varias cosas antes que es importante también que la gente incorpore, digamos, en el análisis que hace de estos temas. Uh-huh. Y es que, por ejemplo, de este acuerdo se plantean objetivos a bastante largo plazo. Y por un lado, pues uno pensaría que sí, toma bastante tiempo llevar a cabo estos cambios, pero por otro lado hay quienes plantean que muchos de estos objetivos se pudieron plantear en plazos mucho más cortos, dada la urgencia y la gravedad del tema. Entonces, me gustaría conocer su opinión, si es que se podrían plantear estos cambios en plazos más cortos si hubiese mayor voluntad política. Por supuesto, los cambios se pueden implementar ya, pero tiene que haber voluntad política. Lo que pasa es que hay mucha politiquería también en este tema. Aquí precisamente el mismo Acuerdo de París habla de 100.000 millones de dólares anuales de contribuciones hacia los países no industrializados para ese cambio tecnológico. Pero el cambio tiene que venir primeramente de los países industrializados. Ahí es donde necesitamos el cambio más radical. Porque, por supuesto, cuando vemos los documentos y leemos el Acuerdo de París, las 40 páginas, vemos que ante todo se cita el 2100, que se cita la segunda parte de este siglo, 2050, cuando vamos a estar, si seguimos así, en niveles ya absolutamente insustentables e insostenibles de concentración de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015, un año efectivo, hubo un aumento de 3 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Si decimos que no podemos ya pasar de 400, que tenemos que bajar a 350, y estamos prácticamente con 3 partes por millón por año, en 10 años van a ser 30, en 20 son 60, en 30 son 90. O sea que vamos a llegar prácticamente al 2050 con 500 partes por millón de dióxido de carbono. Prácticamente, y a mí me da casi que risa, digo, por no llorar, que vemos estos acuerdos montados más bien para la industria petrolera. Sí, cuando ya no vayan en verdaderas reservas petroleras, que según los mismos petroleros son unos 50 años. Ahora sí empezamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque es que ya no va a haber petróleo o gas que quemar. Entonces, esta es la realidad. ¿Qué le dice esto al movimiento popular mundial y latinoamericano en particular? Hay que reforzar una lucha. ¿Por qué? Porque la perspectiva es macabra. Uno, tiene que haber un cambio efectivo en lo que es el modo de vida y la cultura de vida hacia un ecosocialismo o hacia una ecología social. Luego, es evidente que no podemos continuar con esas llamadas promesas de crecimiento económico basado en el crecimiento del consumo de combustibles y la emisión de gases de efecto invernadero. Y lo que es absolutamente urgente y casi que es una cuestión estratégica militar, diría así, es la cuestión de la soberanía y seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción efectiva en nuestros países de la producción de alimentos. Entonces tenemos que tomar una decisión y tenemos que tener una nueva concepción también de territorio. ¿Qué territorio vamos a defender? En donde tiene que haber agua, en donde tiene que haber tierra fértil, en donde tiene que haber primero que todo una economía campesina y una economía agrícola destinada a la satisfacción de las necesidades vitales, locales y regionales, y no a la satisfacción de necesidades de otros continentes, a partir de la expansión, por ejemplo, de los monocultivos de soya transgénica o de palma africana o de caña de azúcar, etcétera. Por último, Gabriel, siempre, digamos, pensando en estas poblaciones que resultan más afectadas, que no son necesariamente las que ven además los beneficios económicos de este modelo, entre las críticas, digamos, que se le hace también a este acuerdo, es que no está la posibilidad de las demandas, ¿verdad?, por daños ambientales hacia los países y empresas más contaminantes. Y entonces, pues acá hablamos de otro tema del cual hemos estado hablando sin mencionarlo, que es el tema de la justicia ambiental, que es muy importante también que nos lo empecemos a apropiar en nuestros países. Entonces, Gabriel, nos gustaría que contarle a la gente qué es justicia ambiental y por qué es un concepto que sigue estando tan ausente en espacios como las cumbres del clima, que en teoría es donde se toman todas estas decisiones enormes e importantísimas. Claro, bueno, realmente la pregunta es muy importante y muy actual, ¿verdad? Y muy propicia. ¿Por qué? Porque también me permite hacer una crítica también a ciertos movimientos de izquierda y a movimientos y a sectores del movimiento ecologista. El problema de cambio climático tenemos que verlo, y el problema ambiental tenemos que verlo también desde una perspectiva de lucha de clases. Eso me parece que es importante. ¿Por qué? Porque no se trata aquí simplemente decir tenemos que reducir las emisiones. No, un momento. Tiene que haber una contracción y convergencia. Significa que tanto personas, sectores de la población, países que emiten en exceso, tienen que reducir sus emisiones para poder compensar, ¿verdad? Una contracción y convergencia. Que las personas que viven a nivel infrahumano en este momento, a nivel mundial, que son más de 2,000 millones de personas, puedan tener un modo de vida digno, pero sí modesto, y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Significa que tiene que haber toda una reconformación también de fuerzas sociales que a partir de experiencias positivas y negativas tomen un nuevo rumbo. Y a mí me parece que al fin y al cabo la crítica al Acuerdo de París y por la situación concreta también latinoamericana es útil porque nos lleva entonces a identificar falsas soluciones como por ejemplo los mecanismos de mercado capitalistas, como por ejemplo los bonos de carbono, como por ejemplo la reducción de emisiones por no deforestación, compensando el llamado RED, compensando a países que sí emiten, porque esas son falsas soluciones. Entonces, estamos claros que tiene que haber tenemos que dejar en las 2/3 partes de los combustibles fósiles en el subsuelo. Tenemos que crear otro tipo de economía que responda a las necesidades de todas las personas que viven de manera infrahumana. Tenemos que limitarnos y autolimitarnos, pero también limitar a todas esas fuerzas, desde el punto de vista político, a todas esas fuerzas que no quieren un cambio verdaderamente radical en modelos de desarrollo. Y lógicamente también llegar a este concepto de justicia ambiental y social, tanto por compensación como por redistribución de la riqueza. Se presenta, creo yo, al movimiento social latinoamericano un periodo sumamente rico en posibilidades,